en serio otra vez. Voy a cuidar mi cuerpo, voy a poner el mundo al revés. Sé quién soy, a dónde voy. Sé quién soy, a dónde voy y con quién voy. Tengo una esposa joven, ah. Tengo una esposa joven. Que me sobran con abdominales se van a ir. Las pesas y la bicicleta, de todo me voy a servir. ¡Gabriel!